A ver, niños, tres animales que se estiren. El resorteronte, la lagartija y el cauchodrilo. Cinco en todo. A ver, niños, pongan atención, para que salgan bien quichos todos los bachilleros. Porque si no, van a chillar. Niños, se acabó el recreo, vamos todos a estudiar. Y abran pues ya sus cuadernos, que les voy a preguntar. Díganme cómo se llama un animal que es muy bravo. Le dicen el rey del mar, contésteme con cuidado. El tiburón, el tiburón. Se dice es el tiburón. Hay otro animal dañino, tiene alas, tiene patas. Les voy a dar una pista, el nombre termina en hacha. La putaracha, la putaracha. Se dice la cucaracha. ¿Cuál es el animalito que pica y es chiquitico y siempre deja una roncha? Contésteme ligerito. El zanculito, el zanculito. Se dice el zancudito. Otro animal cochinito, mejor dicho cochinón. Contésteme en corito, que es muy fácil la lección. El cacorrón, el cacorrón. Se dice el cucarrón. Otro animal que de noche a ratos vive alumbrando. Pónganme pues atención a lo que estoy preguntando. El culocuyo, el culocuyo. Se dice es el cocuyo. Otro animal feo y gordo. Contésteme pues ligero el nombre de la impresión de que es animal grosero. El hipopótamo, el hipopótamo. Se dice el hipopótamo. Aprovechó el honor de San Julito. Chabrose, chabruto. Hay otro animal que es verde, de cola y con cuatro patas, de serrucho por encima, y el nombre termina en ana. La marihuana, la marihuana. No, niño, se dice iguana. Otro animal que es hermoso, que vuela de rosa en rosa. Contésteme que es muy fácil, ¿cómo se llama esa cosa? La maricosa, la maricosa. Se dice la mariposa. Están aprendiendo mucho y antes de descansar me van a decir en coro qué grado quieren sacar. De bachilleres, de bachilleres. Se dice de bachilleres. Y aquí termina la clase, porque ya me estoy cansando. Y dígame lo más fácil, ¿quién les está enseñando? El profesor, el profesor. Se dice es el profesor.